Vamos a darnos un lujo ahora, que es hablar con Sebastián Cerezo, que lo voy a decir así como suena y le voy a preguntar qué significa. Es locacionista de cine y series y fue locacionista del Eternauta. Imagino yo que busca o locos o lugares, pero me lo va a decir él. Sebastián Cerezo, acá Jairo Estracha y el equipo de Radio Con Vos te saluda. ¿Cómo andás? Jairo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? Bien, gracias por atendernos. ¿Qué hace un locacionista? ¿Qué hiciste en el Eternauta? Bueno, un locacionista lo que hace es, bueno, primero lee el guión de la película o la serie o el proyecto en el que va a trabajar, y después ahí se pone a buscar los lugares en el que va a tomar, bueno, lugar la película, ¿no? O la serie que uno está trabajando. Y ponele, vos lees el guión o si lees el cómic, ves dónde va transcurriendo todo, de golpe dice Vicente López, hay como indicaciones de lugares muy concretas, pero después en la película se ven, no sé, zonas de la ciudad de Buenos Aires que son muy reconocibles, ahí la zona, no sé, de la General Paz rumbo a Vicente López, esos túneles. ¿Vos vas y decís, che, se va a filmar acá o se hace una copia de eso y después se hace un entorno, no sé, digital y se trabaja sobre un entorno digital? No, bueno, en el caso del Eternauta fue un caso bastante particular porque se filmaron, bueno, más de 50 locaciones reales, digamos, en el lugar, y hubo alrededor de otras 30 locaciones que se fueron generando a partir de esas mismas locaciones. A ver, un ejemplo. Es un caso bastante distinto porque generalmente una película o una serie en Argentina se filma directamente en el lugar y no se hace este tipo de producción virtual porque no hay presupuesto para hacerlo. Acá Netflix, por suerte, puso, digamos, un buen presupuesto y se pudo hacer a nivel Hollywood. En el caso, por ejemplo, o sea, hay una escena en Puente Saavedra, en la serie, no quiero spoilear mucho, digamos, con una muralla de autos. Lo que se hizo fue, se filmó la muralla de autos en un estudio aparte, digamos, todos los autos apilados, y después se llevó eso a otro lugar que es como, digamos, lo que se llama la producción virtual, con las pantallas, con los cromas y demás, para poder armar luego con la filmación de Puente Saavedra real todo ese digamos, espacio, ¿no? O sea, en esa escena de la muralla de autos en Puente Saavedra, que de golpe, no sé, sacan hasta un auto de la pila y están ahí los distintos actores, ¿nunca estuvieron ahí los actores? ¿O sí estuvieron ahí, pero después en otro momento también estuvieron con unas pantallas haciendo el resto? Claro, es un poco como vos lo decís, una mezcla entre las tres cosas. ¿Y la nieve existía o la agregaron después por computación? No, la nieve existió, hubo un equipo de nieve gigante de un montón de personas laburando todos los días, con nosotros también, con la gente de locaciones. Bueno, arrancando los sets un día antes o una noche anterior de lo que se iba a filmar, nevando todo. Me estás jodiendo. Se filmaba y al otro día venía otro equipo de nieve y de locaciones nuestro también a volver a limpiar y arreglar todo como estaba, ¿no? Y que de golpe, no sé, si un día vas a filmar en Puente Saavedra, ¿qué estaba? ¿Dónde estábamos nosotros que no nos dábamos cuenta que había gente generando una nevada tremenda en Puente Saavedra? Sí, estuvimos laburando mucho también en el túnel de Grecia, en General Paz, en San Isidro Labrador, en Vicente López. Bueno, en todo Vicente López estuvimos nevando y cortando calles, así que ya nos querían mucho los vecinos. Y que de golpe, no sé, todo un fin de semana, el vecino que estaba ahí cerca veía todo blanco, ¿no? Ahí vinieron los chabones que están nevando para el Eternauta. Exacto, sí, nosotros hicimos un laburo, somos un equipo de locaciones, fuimos 9 personas fijas, que son Mariano Cúcar, Marcelo Martínez, el Pelucón, Eugenio D'Alessio, bueno, varias personas, Vero Larumbe, Juan Ignacio Garri, el Mono Serret, que estuvimos ahí laburando, y hacíamos un laburo previo, los meses previos a ir a filmar ahí, de tocar cada timbre, hablar con cada vecina, explicarle que íbamos a ir a nevar, a cortar la calle, que íbamos a tapar la entrada de los autos y demás. Así que hubo que convencer a persona por persona para poder hacer ese laburo, ¿no? Y en esas tomas donde se ve, no sé si es Cabildo o Maipú, una de esas avenidas de zona norte, toda nevada con los bondis y los autos de vuelta, ¿eso existió en un momento? ¿Hicieron eso? Eso existió, no en ese plano que vos decís, que es en la avenida Santa Fe y Alvear. Ese plano no, o sea, se hizo, después se hizo por producción virtual, digamos, lo que es la nieve y los autos volcados. Pero el resto de todo lo que ven en Grecia, en San Isidro Labrador, con los autos volcados, los bichos caminando por los autos, empujando, todo eso se hizo real. En el making of creo que pueden ver algo, digamos, pero está hecho real. Hay autos volcados de verdad. nieve por todos lados. ¿De qué era la nieve que hicieron? ¿Qué la nieve se usaron un montón de sustancias. Se usó fécula, digamos, de maíz, perlita, sal entrefina, que era lo que más se usaba, pero que más dañaba también el medio ambiente. Y después se usaba gel para pañales. Está jodiendo. El que va dentro de los pañales, digamos. ¿Todo eso mezclado? Claro, depende de cada cosa que se buscaba y para cada plano se usaba distinto tipo de material. Sebastián Yamela te saluda. ¿Y tenían ustedes la receta de cómo hacer la nieve o la sacaron de un reel de Instagram? Claro. Yami, ¿cómo estás? ¿Cómo? No, los chicos, eso ya lo hacía la gente de nieve. Claro, pero claro. Ya ellos ya tenían la receta. Se hicieron muchas pruebas con distintos proveedores. Se eligió al mejor proveedor que superaba ampliamente al resto. Y bueno, ahí a partir de se empezó a laburar con ese proveedor usando distintos materiales, haciendo distintas texturas y pruebas. Se usaba guata también para relleno, lo que va dentro de los ositos de peluche. Sí. Así que bueno, la cantidad, ¿no? Más que ahora no, telgopor, también mil cosas, mil materiales que ahora no recuerdo, pero... Y lo que pienso es, de repente están en una escena de filmación en una calle puntual y calculo que ahí, en ese lugar, llenaban todo de nieve. Claro, uno tiene de repente la serie completa y se imagina como toda la ciudad al mismo tiempo. No creo que haya sido así, ¿no? Calculo que se generó escena por escena, pero todo lo que es como, digamos, una cosa es la casa que está al lado del protagonista o de la escena. Y esas escenas que se ve como hacia el horizonte, ¿ahí se utilizó efectos o también se hizo? ¿Cómo esa parte, cómo fue? No, las escenas, por ejemplo, hay una escena, la del choque, digamos, del auto apenas empieza a caer la nieve, o cuando se ve de la casa para afuera, o de los bomberos para afuera, no sé si ya la vieron la serie, digamos. Todo eso se filmó en la locación real. Sí. Y después se construyó el exterior, porque no sé si recuerdan, por ejemplo, yo me acuerdo bastante el plano de los bomberos, que se ve todo el frente de una clínica, la calle de enfrente, no hay ningún auto. Eso, ese día fue un infierno, no podíamos cortar la avenida, porque obviamente esa avenida Maipú es un lío. Solo nos habían dado un carril, entonces estábamos invadiendo con un telón croma gigante toda la vereda. Ese día fue bastante con todos los coches bomba cortando un carril del metro. Fue un día bastante caótico. Sí, la gente pasaba por un carril y de otro lado estaba nevando. Exacto, del lado de adentro estaba nevando y la gente no entendía nada. ¿Qué está pasando? Claro. ¿Y cómo hacen con las bocinas? Pues me imagino que había mucho bocinazo. Mucho bocinazo. Pedirle a la oficina, nos ayudó mucho la gente de tránsito en Vicente López, en el municipio. Mucho bocinazo, mucha gente enojada. La primera escena de Puente Saavedra, cortamos un pedacito de Puente Saavedra, como se ve ahí en la serie, digamos, con su tercer horazo real, y la gente te quiere matar. Dale, estoy acá con unas criaturas alienígenas, déjame en paz, tengo que pagar al mundo. Yo digo que váyanse a laburar, vagos de mierda. Claro, es que hace un tiempo hicieron una publicidad en la calle de mi casa, y en la noche anterior vinieron con citas y no nos dejaban estacionar en la puerta de la casa, y vos decís, es muy molesto para los vecinos. O sea, también los entiendo, más allá de la película. Es muy molesto, entendemos, para los vecinos. Nosotros obviamente se le paga a la ciudad cuando es en la ciudad de Buenos Aires, y a los municipios también se les paga un canon, digamos, que se usa para como permiso de filmación. Sí. Pero bueno, atrás después está todo esto, que hay muchas personas trabajando en esta serie en particular, trabajaban como alrededor de 3.000 personas. Wow. Hay muchos puestos de trabajo involucrados en la industria, ¿no? Sí, por último, porque ya tengo que cerrar... ¿Hubo un arreglo particular para que se vieran tan bien tantas marcas? Porque de golpe veías la clínica tal, la empresa tal, o sea, te veía como muy bien la aparición de marcas. ¿Eso te genera un ingreso o tenés que tenés que pedir vos a ellos también, que están girando por todo el mundo la imagen de un banco, de una clínica? ¿Cómo es ese arreglo? Mira, la verdad eso no lo sé, porque es algo más de la gente, dice, de comerciales. Okay. Pero sí, nosotros cuando hacemos locaciones generalmente firmamos un release que con el pago de la locación nos autorizan a que se vea la imagen. Claro, claro. Pero al margen de eso hay otros arreglos comerciales, viste, que yo desconozco, digamos. Claro. Sebastián Cerezo, el locacionista en El Eternauta, metiéndonos así en una parte así muy atractiva de cómo hacías nevar en un pedazo de la ciudad para filmar, cómo se completaba después con el mundo digital de este tremendo hecho que es El Eternauta acá. Una más, incluso la escena del tren, digamos, ahí tuvieron que frenar el servicio o lo hicieron en alguna otra vía. Esa se las cuento rápido, que está muy buena, eso se encargó Pelucón en particular de ese mundo. Filmamos la mayoría de los trenes, bueno, en dos lugares. Uno es en, en Boulogne, la escena del tren, la de donde está la gente encerrada, sí, sí, digamos. Y después lo que hicimos, o sea, se filmó todo el tren ahí en los talleres de Boulogne, con la gente adentro, nevado, las grúas, un despliegue enorme. Y después todo lo que es el alrededor, digamos, para ubicarlo en ese triángulo, que es a donde Darín realmente uh-huh. caminó por las vías del tren, sí, y donde encuentra a la familia ahí uh-huh. en un auto. Lo hicimos después de haber filmado en febrero, después de haber terminado la serie, hicimos dos jornaditas ahí de producción virtual que estuve justo ahí para hacer todos esos fondos y colocar esos fondos y hacer que el tren parezca que está en el medio de la estación Tetrángulo en Vicente López. Buenísimo. Sebastián Cerezo, locacionista del Eternauta, una locura. Muchísimas gracias, Seba, te mando un abrazo. Bueno, gracias chicos, me despido con una última cosita que despertó la serie, que es importante. Hay dos nietos o nietas de Oestergel que están desaparecidos. Uh-huh. Espero que esto sirva para difundir un poco y ver si aparecen. Abrazo grande. Abrazo. Chau, chau. Bueno, 7:46 minutos, ¿cómo es?